nanina sanmai dabe to di tabe ku bemme ye samba kolonina singo so godu wa to minibi ye samba koloni taronga filita be to di tabe ku bemme ye samba kolonina Son las 9:07, Hernán, y estamos ya conectados con Gastón Grisoni, que es el presidente de Crisol, de este agrupamiento que tiene como eje los expresos y presas políticos que tuvo este país. Buen día, Gastón. Buenos días, Ángeles. Saludos a toda la audiencia. Bueno, Hernán, y nosotros estuvimos conectando también la posibilidad de tener algún audio de aquella época, ¿no? Del momento en que se liberó a los presos políticos, 14 de marzo, que fue la fecha que esta semana tuvo dio motivo para una movilización importante y para un pronunciamiento también que nos parecía importante difundir. Y vos, Hernán, tenés por allí, ¿no?, algún audio. Exacto, queremos agradecerle a Gabriel Gómez, ¿no?, ese amigo de la radio, ese enamorado de la radio como medio que tiene un trabajo de recolección de materiales históricos tan importante, y Gabriel nos proporcionaba estos registros de aquella época. Recordemos, como vos mencionabas, el 14 de marzo de 1985 salieron los últimos presos. Según las crónicas de la prensa de la época, fueron 47 los que salieron últimos. El martes 12 fueron liberados 15 presos políticos, 13 hombres y 2 mujeres. El domingo 10 de marzo salió una tanda grande del penal de Libertad, 173 hombres y 20 mujeres de jefatura. Previamente hay que recordar que en esa semana, donde el 8 de marzo se votaba, una semana después de haber asumido Sanguinetti como presidente, la llamada Ley de Pacificación Nacional, en ese momento quedaban 255 presos, 228 en el penal de Libertad y 27 mujeres que estaban en jefatura. Ahora vamos a escuchar un breve audio donde habla un preso. Hay testimonios, no tenemos los nombres de todos ellos, claro. Y hay un breve relato, solo como introducción para conversar después con Gastón. Escuchamos. Han sido muy duros. Hemos sufrido mucho todos, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tuvieron? 12 años y medio. ¿Y por qué fue que te llevaron? Bueno, me dieron 15 años, son varios delitos. Gracias. ¿Cuál va a ser su reinserción ahora en la sociedad? ¿En qué aspecto? Laboral, biológico. En el que pueda trabajar, por supuesto. Y con mi familia y con el pueblo en general. Deja que los pájaros regresen. Suelta de su jaula sus cantares. Dueños del umbral y de los frentes, y en la libertad de las veredas. Se cumplió con tan rapidez este proceso que los presos políticos, a los presos políticos y los familiares ni siquiera les pudieron acercar la ropa, y están saliendo con sus equipos de esquina. Bueno, esto sí, apenas como un rápido testimonio con los relatos de los periodistas y las declaraciones que hacían los presos al salir. Después escucharemos otros, Ángeles. Cómo no. Gastón, te contamos además que Gómez, que nos pasaba estas grabaciones, nos decía: yo mucho no voy a poder aportar, porque yo tenía 14 años. Entonces, él fue el que guardó estas cosas, ¿no? Y le agradecemos también como Hernán. Pero qué momentos, ¿no?, para recordar aquel día. Claro, uno ya está viejo, entonces sí, tiende a olvidarse de muchas cosas. Yo personalmente no recuerdo dónde estaba. Claro. Ni qué pasó. Claro. Aunque parezca mentira. Estuve ahí, pero no me acuerdo, no tengo idea, más que la algarabía de aquel momento, el gentío, todo ese tipo de cosas, pero el tiempo va pasando. Pero fue un día inimaginable, porque era lo que los presos soñábamos desde el primer momento de estar presos. Claro. Y a la vez ver a la gente, mucha gente joven, había gente de todas las edades, pero mucha gente joven que acompañó esa salida, que lo fue a esperar. pero que fue un acontecimiento nacional, hay que tenerlo presente. Han pasado muchos años, ya estamos a 37 años. La persona que hizo esta grabación ya es un adulto grande, ¿no? Claro, Hay que tenerlo presente, está a punto de jubilarse, o con la edad de... Pero fue un momento muy importante porque, por lo que había significado, es decir, era una gran derrota de la dictadura y la liberación de los últimos presas y expresos políticos. Sí. Porque el domingo no salieron solamente hombres. Pues se liberaron todas las expresas y los expresos políticos de la dictadura, 42 hombres y 5 compañeras. Exactamente. Gastón, pasaron muchos años, como vos decías, y hoy el tema de la violación de los derechos humanos, bueno, todo lo que en aquel momento se ponía un dar vuelta a la página, sigue muy presente y está en el centro, está al rojo, hasta se está planteando revisar ahora el papel de la institución de los derechos humanos, con declaraciones fuertes de figuras del sistema, ¿no? Bueno, no solamente revisarla, porque revisarla la podemos revisar. Nosotros también tenemos muchos planteos en torno a mejorar. Domenech en realidad lo que ha planteado es derogar la ley, sacar la institución nacional de derechos humanos. O sea, si fuera de revisar solamente, pero él planteó, Domenech en nombre de Cabildo Abierto, que la institución nacional de derechos humanos no es necesaria, que se está gastando plata inútilmente y que lo mejor es eliminarla. Y en todo caso, si no se elimina, se quieren estar también ahí presentes. Suponemos que no con un ánimo constructivo, obviamente. Claro. Es decir, que hay una embestida grande, fuerte, de sectores nostálgicos de la dictadura, con el respaldo de los grupos privilegiados económicos que empujaron a la dictadura y que se beneficiaron con ella y que hoy lo siguen respaldando a través de los medios monopólicos de comunicación. Sí. Lo que hace Domenech es tirar el chico lejos, digamos. La vicepresidenta de la República sí plantea que habría que replantear muchos aspectos. Lo hace a partir de que la Institución de Derechos Humanos presentara un informe por los abusos policiales, que son un tema también que está muy sobre la mesa, vinculado a la LUC, estamos a una semana del referéndum, y entonces allí es que Beatriz Argimón dice habría que revisar, ver en qué aspectos hay que mejorar. ¿En eso se puede estar de acuerdo? Sí. Hay varios temas que están arriba de la mesa. Es decir, dentro de unos meses hay que renovar las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ah, sí. Es un tema en el cual estos sectores ya vienen trabajando. Ellos no dan puntadas sin hilo. No es que son unos improvisados en el plano de la lucha por el poder. Es decir, tienen sus asesores, vienen trabajando. Les molesta a la Institución Nacional de Derechos Humanos porque ellos tienen un modelo de país al servicio de los sectores más privilegiados y además con un modelo de policía autoritaria, prepotente, sobre todo prepotente con los sectores más pobres, los desfavorecidos. Es decir, el prototipo del delincuente es el que anda en moto y con casco. Cuando los grandes delincuentes de este país no usaban casco, usaban traje y corbata, y repetidas veces vaciaron al país y son de los peores criminales. El caso de los peruanos. Y ya vaciaron en las normas internacionales de derechos humanos para conseguir su libertad anticipada. Clarísimo. Vos decías muy bien que se viene la renovación de las autoridades. Recordanos cómo se eligen las autoridades, los integrantes de la institución. Y son elegidas por la Asamblea General permanente, hoy por hoy, y refleja necesariamente las correlaciones de fuerzas políticas que existan en el ámbito parlamentario. Es decir, la actual composición de la Institución Nacional de Derechos Humanos, si bien no tiene una conformación partidaria, expresa diferentes sensibilidades en estos temas. De hecho, es decir, los 4 integrantes de ella representan a las orientaciones que se pueden considerar progresistas, de izquierda, con un horizonte ideológico sesgado, como dice Domenech, Y por otro lado, hay una, la doctora Mariana Blengio, que fue promovida por los sectores que hoy son la mayoría de la coalición, que no fue incluso presentada por organizaciones sociales, como entendemos nosotros que deben ser propuestos los candidatos, sino por representación político-partidaria. Pero bueno, es decir, representa una sensibilidad e integra la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esa mayoría, es decir, en principio la quieren revocar porque ¿cuál es la finalidad de la Institución Nacional de Derechos Humanos? Es preservar las normas de derechos humanos y básicamente lo que tiene que ver con los sectores más vulnerables y menos protegidos, que son las personas que son detenidas o las que van a las cárceles. Claro. Los ricos no precisan una Institución Nacional de Derechos Humanos. Cuando una persona adinerada tiene problemas, recurre a los abogados privados. Sí. No va a la INDH a denunciar un maltrato. Y hay abogados y abogados también, ¿no? Hay algunos que se pagan. También los penalistas, es lo que dicen los fiscales. Seguro. Las personas adineradas recurren a los abogados penalistas que están todos nucleados en defensa de la Operación Océano. El que no tiene abogado es el pobre, o que tiene que recurrir a los abogados de oficio que están recargados. Los jueces son imparciales, pero no es lo mismo que te defienda a Valio alguno de esos fenómenos a que te represente un abogado que tiene además 50 causas como la tuya. Exacto. Al mismo tiempo, con recursos limitados. Ustedes el 14 hicieron acto, como se hace todos los años, se hacen actividades, se traslada hacia el memorial. ¿Qué plantearías como lo central o los elementos centrales de lo que ustedes reclamaron o el planteo que le hacen directamente al Poder Ejecutivo? Sí, hay varias cosas que nosotros tenemos que tener presente. En este país hay democracia, hay institucionalidad, porque hubo luchadores sociales que enfrentaron al pachicato, resistieron la dictadura, bancaron y pelearon entre ellos las expresas y las expresos políticos. 14 de marzo para Crisol es un día de recordación de nuestros mártires, los detenidos desaparecidos, de todas las expresas y expresos políticos que ya no están. Eso es en primer lugar. Y por eso vamos a hacer todos los años un minuto de silencio al memorial para recordar a todos los que ya no están. Y vamos a seguir yendo hasta que quedemos 3 o 4. Pero vamos a seguir, pues ese es el día. Al mismo tiempo es un día de reivindicación de nuestro pasado militante, de nuestro presente y nuestra posición futura. En particular hicimos mucho hincapié en este año en dos aspectos que tienen que ver. Por un lado, oponernos al proyecto de ley de prisión domiciliaria para los terroristas de Estado. Es el proyecto que se está planteando con tratamiento parlamentario en el Senado y que además parece que va a ser fortalecido con un planteo que va a llevar el Cabildo Abierto a través de Luz para reimplantar la ley de caducidad. Vienen por ella. Sí, y también insistimos mucho en reivindicar la implementación de la sentencia Maidanich y otros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las muchachas de Abril. Las llamadas muchachas de Abril y el caso de desaparición forzada del Luis Eduardo González en el año 74 y de Oscar Tassino en el año 77. ¿Qué es lo que no está cumpliendo el gobierno en estos casos? Nada. No cumple nada. Todavía no. Es una sentencia de reciente, salió en diciembre, estamos diciendo. Pero a nosotros no nos interesa. 3 meses en Uruguay es poco. 3 meses en Uruguay es poco. Y en verano. Pero nosotros hemos solicitado una reunión al canciller Bustillo para ver cómo se va a trabajar con este tema. Nos vamos a reunir seguramente la semana que viene, pero hay que comenzar a implementar algunas cosas. Y una de ellas tiene que ver, la sentencia esta tiene que ver con, hay que fortalecer la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, donde está el doctor Percivales. Y ese es un aspecto de directa vinculación y obligación del Poder Ejecutivo. Porque hay recomendaciones de la sentencia Maidani que están referidas al Poder Judicial. Entonces el gobierno supuestamente no tiene injerencia directa. La justicia tiene que avanzar, la Suprema Corte de Justicia tiene que reconocer que estos delitos son crímenes de lesa humanidad, debe acatar el fallo, porque esto es bueno tenerlo presente. En la grabación se hacía referencia a la Ley de Pacificación Nacional, en la grabación que escuchamos, muy interesante. Esa Ley de Pacificación Nacional es la Ley 15.737, y además de hacer una, sin tomar una medida para liberar los presos políticos y de aquellas personas que la justicia militar les había atribuido delitos de sangre o vinculados a ellos, se les iba a computar por cada año de prisión 3. Esa ley, la ley 15.737, entre otras cosas, ratificando el compromiso democrático de Uruguay con las normas de derechos humanos, ratificaba la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en un acto de soberanía nacional, se ponía a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le reconoció competencia para las normas de derechos humanos a esa Corte, que ahora se pronuncia. Es decir, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado uruguayo son de competición obligatoria, de cumplimiento obligatorio, por decisión del Parlamento uruguayo, en el primer gobierno del doctor Sanguinetti. En lo que tiene que ver con la Fiscalía Especializada, la del doctor Percivale, no sé cómo lo evalúan ustedes, pero como que ha habido un trabajo muy constante, ¿no?, que ha tenido algunos resultados importantes. Bueno, la creación de la Fiscalía Especializada fue un reclamo de Crisol al presidente Tabaré Vázquez en el año 2015 cuando nos reunimos. Pedimos porque entendíamos que crear una fiscalía de esa naturaleza iba a ser un impulso importante para las causas, porque iba a permitir unificar los criterios, que hubiera un trabajo especializado, concentrado y enfocado. Y que, claro, obviamente dependía de que se pusiera al frente una persona con criterio, con dominio, con manejo. Y efectivamente, la creación de la Fiscalía Especializada ha dado muy buenos resultados. La Fiscalía Especializada no puede enfrentar sola un marco general a nivel del país de hostigamiento permanente como la que ha venido sufriendo, incluso por parte de algunos parlamentarios y miembros de la coalición. Entonces hay que blindarla en los medios de comunicación, blindarla a nivel del gobierno y blindarla también operativamente para que pueda cumplir con sus obligaciones. Y esto hay que saber que en las redes sociales y mediante otros mecanismos hay un acoso y un hostigamiento permanente a la Fiscalía Especializada y a los fiscales que la integran. Y esto es bueno tenerlo presente, y por eso nuestro reclamo y por eso nuestra exigencia de que el gobierno actúe en consecuencia y potencie la capacidad operativa de la Fiscalía Especializada. Y ese acoso es real, es concreto, medible, o sea, no es una idea, eso es así. Hay que entrar a las redes, declaran. Exacto. Públicamente, acusaban al fiscal Díaz y ahora también acusan permanentemente al doctor Percivale y lo atacan. Basta ver cualquier comunicado oficial de los centros militares o de los grupos que andan alrededor de ellos. Sí, sí. En estos últimos días incluso hubo el procesamiento de uno que no tenía uniforme, ¿no? Pero de un sector que jugó un papel muy importante en aquella época de los presos políticos y la tortura, como los médicos. En este caso hubo un procesamiento con un médico. Bueno, es un caso muy significativo, el doctor, sí, Ramón Rodríguez de Armas. No era un médico más, en realidad andaba de uniforme. No era un médico más porque integraba el grupo represor en la OCOA. Por lo que se lo procesa, básicamente porque fue reconocido por gente que estuvo en el 300 Carlos. Hay un testimonio también en la justicia y un oficial de la aviación que reconoció en los tribunales que lo veía en forma constante y permanente en el 300 Carlos. El 300 Carlos fue un lugar emblemático de la represión del año 75 hasta el 77, que se inaugura la tablada. En el 300 Carlos fue asesinada Elena Quinteros, y hay varios detenidos desaparecidos que se encontraron en objetos de ahí. Rodríguez de Armas era uno de los que participaba ahí. También estuvo, y se lo acusa, de haber participado en Automotores Orletti. Sergio López Burgo, el Pipí, conocido, el querido Pipí, de todos conocidos por la población carcelaria del penal en los ámbitos, lo reconoció personalmente y ahí declaró en su momento. Pipí falleció hace muchos años, pero Pipí reconoció públicamente que fue el que le dijo en la máquina: no tomes agua después de que te dan la picana porque vas a reventar como una chinche. Pipí fue de López Burgo, Sergio López Burgo, sí. Reconoció y dijo eso. Y sí, pero hay varios más que lo reconocieron, porque él iba habitualmente al ex-SID, que fue donde estuvieron todos los compañeros trasladados clandestinamente desde la Argentina, que es la causa esa. Y también en esa época estaba ahí María Claudia García de Gelman. Sí. Se supone que él estuvo involucrado y participó, él era ginecólogo además, en el parto que dio a luz a Macarena Gelma. Sí, sí. Ahora, hay testimonios muy directos y además todos los legajos militares que atestiguan. Claro, claro. No es que se lo procesa de oídas, como dice la vigil. No, hay testimonios directos de los sobrevivientes desde hace muchos años, y están los legajos militares. Es más, si él reconoce que estaba el coche parado ahí en el CID, y él dice que se lo dejaba estacionar. Vamos. Okay. Bueno, vi en redes sociales, que no podía creer, un médico que salió, capaz que hay otro, yo vi a uno que salió a defender la actuación de este médico. Dice: lamentable fallo de la justicia, acatamos, no compartimos. Procesamiento del doctor Ramón Rodríguez de Armas por asistir partos en dictadura. ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Que parieran sin asistencia? Como que fuera por eso que lo... por asistir a una mujer dando a luz, no fue por eso que lo procesaron. No, a él lo procesan por su participación directa en la tortura. Exacto. Y no solamente en la tortura en caso esporádico. Integraba el staff permanente de la UCOA, era Oscar 5, tenía un número. Exactamente. Y los números dependían de la jerarquía, el grado jerárquico en el grupo operativo que tenía. Ramas creo que era el Oscar 1, que era el jefe, que está con prisión domiciliaria en Piriápolis. Cada uno, Cordero tenía, era otro Oscar. Es decir, cada uno de los principales represores de acá, variando con el momento histórico, tenía una denominación, Oscar 5, es decir, empezando del 1, está más cerca que el 10, ¿no? Es decir, está la mitad de la tabla. No era un inocente, no es que estaba de oída, que estacionaba el coche cerca y se lo involucró. Él era, y fue reconocido por gente de la tortura. Es más, consta en las actas militares que en una oportunidad él concurrió al lugar donde estaba la gente que habían traído clandestinamente de la Argentina en lo que se denomina el primer vuelo, y él llegó y estaban ellos tomando el sol en el patio, los iban a presentar a la justicia, y él les dijo: pero me hacen entrar acá y esta gente está sin capucha, me van a reconocer, cosa que pasó efectivamente. Esa gente está tomando el sol y son todos testigos en su contra, pues lo vieron llegar y ya lo conocían, le reconocieron la voz, y era el médico que los atendía cuando les estaban las sesiones, así podían continuar torturándolos o no. Si todo estaba claro, demostrado, y si en Uruguay la represión fue extraordinaria, porque no fue casual. Si a principios del año 1972, los servicios represivos ya se venían orientando a que iban a llevar adelante una cruel represión contra el movimiento popular uruguayo. Claro. Es decir, a principios del año 72, y ahí cuando se toman las tareas para dejar pronto el penal de libertad, una decisión expresa de desencadenar una gran represión, y ellos, como actúan de forma planificada, organizada, dijeron, bueno, pues si lo vamos a meter todos presos, tenemos que tener el lugar donde meterlos. Tal cual. Tenemos que ir cerrando, me parece que está muy claro que todos estos temas están totalmente abiertos en este momento. Hablábamos fuera de micrófonos, pasan los años, pero hay que seguir en esta gesta que además va teniendo nuevas generaciones que van tomando estos temas, que son los que han mantenido también, junto con los veteranos, este tema sobre la mesa y que es el que te da el gran optimismo, ¿no?, de que este tema no se va a dejar caer, que es una bandera que queda en manos de las generaciones jóvenes que han tomado esta como una de las banderas más claras, las más nítidas, ¿no?, de la defensa de los derechos humanos y de buscar justicia respecto a ese pasado que está lejos, pero que está muy cerca todavía. Bueno, por suerte tenemos lo que hemos batallado, lo que hemos sembrado, ha cristalizado una juventud maravillosa que siempre se inclina hacia las causas justas, del progreso, avanzada, que ahora lo ha mostrado en reiteradas ocasiones, lo demuestra cada 20 de mayo y le está demostrando también en estas jornadas, en esta recta final donde estamos caminando para aprobar el sí, o lograr derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Los jóvenes toman las banderas, las llevan adelante y por suerte tenemos que seguir batallando para que nuevas generaciones de jóvenes se arrimen, pero en ese sentido estamos muy contentos, muy orgullosos de la juventud que tenemos. Y bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir sembrando porque ese es el destino de las generaciones militantes. Muy bien, Gastón. Nosotros te agradecemos mucho por este contacto. Te decimos a vos, le decimos a los oyentes que ahora después de la pausa vamos a escuchar algún otro audio de aquel 14 de marzo de 1985 y un saludo para todos. Muchísimas gracias, Mercedes. Saludos a la audiencia y nos mantenemos en contacto. Un abrazo. Y que tenemos más para escuchar, ¿no? Sí, Ángeles, muy breves también del material que nos pasó Gabriel, porque ayuda, pensando siempre en las generaciones que no vivieron, que eran muy pequeños en ese momento de los años fines del 84, en marzo del 85, ese día que estamos recordando en esta semana, algunos testimonios que están tomados de las transmisiones radiales que se hicieron, ¿no? Hubo, por supuesto, emisoras que siguieron particularmente aquellas horas, aquellos días, como la radio que tenía al frente a José Germán Araújo, por supuesto, que era la vieja 30, y elegimos de los materiales que nos pasó Gabriel, por ejemplo, donde precisamente el locutor, que no tenemos el nombre, va a entrevistar al líder del Frente Amplio, Oliver Sereñi, que había sido liberado no hace mucho tampoco, él estuvo preso en cárcel central, y lo elegimos a este tramo también porque el periodista menciona en el principio que le confirma a Sereñi que desde las afueras del penal de libertad, donde se congregaba la gente para ver salir por el camino hacia la ruta a los presos con sus bolsas, con sus pocas posesiones, estaba nuestro compañero Efraín Churiribarne cubriendo la salida de los presos y confirmándolo desde allá. Vamos a escuchar ese momento como testimonio, una parte de lo que dijo el general Sereñi, donde hace mención a que él estaba guardando particularmente la liberación de los militares presos, que los hubo también y faltaban ser liberados también en esas horas, y uno de los testimonios de los presos, que no tenemos los nombres, conversando con los periodistas también brevemente, en medio siempre con el sonido de fondo de la gente, de la alegría, de las consignas que iban entonando a la salida de los presos. Escuchamos. Sí. La luz se alza en la sombra, es la fuerza que da la unidad. No. Libertad en estos momentos, los primeros presos políticos del penal de Libertad. Allá están, ya están. Sí, general, acaba de llamar desde el penal de Libertad de Efraín Churi Ibarne y Barbosa y acaban de comunicar que son los primeros presos políticos, salieron caminando y están abrazados juntos a sus familiares en la Ruta 1. Hoy es un día muy especial para nuestro pueblo y para nuestro país. Es un día de fiesta de los espíritus. En este momento en que están saliendo los presos del penal de Libertad como consecuencia de la ley recientemente votada, es el inicio de una época que queremos que sea favorable para nuestro país. Hemos pasado todos los orientales, pienso. La jornada de hoy, prendidos de los medios de comunicación y esperando el anuncio que usted me hace ahora de que ya en este momento comienzan a salir los primeros presos. Yo por mi parte, por una razón de orden sentimental, estoy esperando la salida de los compañeros militares presos que todavía quedan en cárcel central y en Punta Carreta. Espero que sea bien. También podemos confirmarle, general Sereñi, que los militares del Frente Amplio recuperarán la libertad en la presente jornada. Los obreros y los estudiantes, juntos por la unidad popular, van golpeando puerta por puerta, preguntando si saben dónde están. ¿Cómo quedan los compañeros adentro? Ah, bueno, mira, la tristeza de que nos embarga a todos nosotros realmente es porque todavía los compañeros están adentro. Sabemos que en cualquier momento pueden estar afuera. Tengo una alegría inmensa al poder ver toda esta juventud que tanto hizo para sacarnos y que a Dios gracias y a la lucha de los compañeros estamos acá. Podemos hablar contigo tranquilamente. Déjame tranquilo. Qué impresionante, ¿eh? Y ese, déjame tranquilo. Déjame tranquilo, le decía al preso recién liberado, ¿no? Y Churi, qué impresionante, sí, Churi, estaba allí en la salida del penal con los presos. Sin celulares en aquella época, exacto, ¿no? Exacto, qué maravilla. No sé si tendrían handy o si pedirían en alguna casa por ahí para, sí, porque para no usar podía el llamar, teléfono, claro, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Es muy difícil transmitir lo que se vivía en ese momento, ¿no? La algarabía, la alegría de quienes salían, saludaban con puños en alto a través de las ventanillas de los vehículos, camionetas, roperos, como se le decía a los camiones de los coraceros en aquel momento, y la gente, la alegría tragándose con los ojos a cada uno de ellos que salía, de admiración, de cariño y las consignas que se escuchaban. Y bueno, había periodistas más identificados, emocionados con ese momento, como algunos estábamos escuchando, y después estaba la prensa en general que intentaba entrevistar a los presos también. Si te parece, cerramos este breve recordatorio de aquellos días. Después, por supuesto, corrió mucha agua bajo los puentes respecto a los destinos de cada uno de aquellos liberados, ¿no? Y de todo eso, forma parte de la historia también, pero cerrar con relatos que reflejan el momento, la emoción de lo que se vivía en ese momento con los periodistas que estaban cubriendo, y agradeciendo nuevamente este material a Gabriel Gómez, por supuesto. Los obreros y los estudiantes, juntos por la unidad popular, van golpeando puerta por puerta, preguntando. Exactamente 19 horas 15 minutos, ahí sale una camioneta llevando detenidas políticas, estamos una, dos, saludando, tres, en una otra camioneta más llevando sus efectos personales, tres detenidas políticas, y ahora otra camioneta de granaderos, que no podemos ver su interior, la camioneta de granaderos. Luego de las dos camionetas, la primera llevando a tres detenidas políticas, la segunda llevando los efectos personales y la tercera camioneta identificada con el número 413 cerrada, no se puede ver su interior. Se aproxima la hora, ya está cerca, llama a gritar y gritar. Exactamente 20 horas 4 minutos. Sale el camión identificado con el número 550, transportando bultos, detrás del mismo los clásicos roperos de policía, la propia seguridad civil es la que pone control al camión policial para que no arremeta contra el público. Ahí salen detenidos en el ropero 567 que se tranca. Saludan todos ellos, completamente lleno de personas. El ropero 567 que efectivamente, como decían, quienes se encargaron ahora de la seguridad, que son civiles ante la impasividad policial, iban detrás de el camión que ahora dobla por Yaguarón, un vehículo furgón de los vulgarmente llamados roperos, totalmente repleto de orientales que son liberados. Reiteramos, ahora 20 horas 5 minutos. Liberar a los presos por luchar, liberar, liberar a los presos por luchar. A las 20 horas 45 minutos se produjo la salida de jefatura de un nuevo convoy policial transportando a los últimos presos políticos de la República Oriental del Uruguay. Llegaba a fin la espera que muchos ciudadanos habían mantenido desde el mediodía del miércoles 13 allí en San José, y precisamente.